los porteños decidirán su próximo gobierno. Más de 2,5 millones de electores participarán del comicio para determinar quiénes serán los próximos jefe y vicejefe de gobierno. Además, se renueva la mitad de la legislatura y por segunda vez los vecinos elegirán a sus representantes en las comunas. Los candidatos a suceder el lugar que hoy ocupa Mauricio Macri son 5. Horacio Rodríguez Larreta, del PRO, Martín Lustó, de ECO, Mariano Recalde, del Frente para la Victoria, Miriam Breckman, del Frente de Izquierda y los Trabajadores, y Luisa Mora, de Autodeterminación y Libertad. El Frente Camino Popular, encabezado por Claudio Lozano, no logró superar el piso mínimo que impone las PASO en la categoría de jefe de gobierno, pero sí pudo hacerlo con su lista de diputados liderada por Itaí Hackman. Las elecciones se dan en el contexto del conflicto educativo que provocó la toma de 14 colegios. En 4 de ellos, los estudiantes decidieron sostener la medida de fuerza, aunque sus escuelas sean una de las sedes habilitadas para la elección del domingo. Otro de los hechos destacados es que en una de las comunas, los vecinos decidirán también un nombre para la misma. Votarán a favor o en contra de denominarla Lisandro de la Torre, quien fue uno de los referentes de la defensa de la industria nacional. Desde la ciudad de Buenos Aires, informó Martín Bustamante, de Frecuencia Cero.